La delegación de la Asamblea Popular Suprema de la República Popular Democrática de Corea, encabezada por el diputado Park Myung-guk, quien funge también como subcanciller, partió en avión de Pyongyang el día 24 para asistir a la novena Asamblea de la Reunión Parlamentaria de Asia que se efectuará en Camboya.